mensaje para todas las que seguís resistiendo. Vivimos en un mundo devastado, contaminado y destruido por las grandes empresas, corruptas por sus guerras, por el asesinato de los pueblos, la tortura y la opresión. Este es un último mensaje para todas las artistas, científicas, soñadoras, filósofas y luchadoras. Vivimos a merced de las de arriba, guiadas por sus intereses y sus deseos. Llamamos a todas las que resistieron, a todos los pueblos, a todas las ciudades, barrios y distritos, en una última alianza, un último ataque, para conocer la esperanza. Pero sí, seguiremos en pie, generación tras generación. Seguiremos en pie, seguiremos libres. Este será nuestro último aliento. Bienvenido a Mr. Virus. Fight to stay alive. La apertura de Mr. Virus en estos programas especiales que vamos a estar haciendo desde casa, ya sabes, quédate en casa, a propósito de las circunstancias que todos conocéis y que seguís además muy de cerca y que yo creo que no tiene tampoco en ocasiones demasiado sentido estar al segundo contando todo lo que va pasando, porque ya estáis vosotros pendientes desde casa, casi con toda la seguridad y, bueno, pues de alguna manera concienciados de que tiene que ser dentro de nuestra propia limitación y nuestras propias fronteras. Foreigner era un tema que con el que abríamos en estos programas de Mr. Virus que estaremos llevando a cabo desde este momento, y que hablaba precisamente de fronteras, de las que se podían encontrar pues un inmigrante, un forastero encerrado dentro de su propia vida, intentando superar, manteniéndose con toda la lucha, el conseguir luz, esa luz que posiblemente mira cada vez de una manera más oscurantista y que busca. La lucha por seguir con vida, la pelea contra sí mismo, nosotros estamos en esas, desde casa, en este Mr. Virus Home Edition. Las fronteras se han cerrado, ya se ha avisado y se venía viendo, las fichas de dominó están cayendo, los conciertos, los festivales, todo empieza a desaparecer durante un tiempo que esperemos que sea el más corto posible. Ellos son Moonspell, Desastre, la versión en español de ese tema llamado Disaster, que se incluía dentro de ese álbum llamado 1755, a propósito de ese terremoto al que hacían alusión, y que hacían casi como un seguimiento conceptual de aquella historia. Nosotros no queremos que sea todo tan trágico, tan desastroso, pero sí nos han inspirado Moonspell y su historia, por ser también un país fronterizo, ahora mismo al que tenemos prohibido acceder. Solo hace una semana y pico estábamos hablando, dos semanas tal vez, de que había una banda que se se perfilaba como resistente a todo lo que podía ocurrir por Europa, ya que iniciaba The Black Wizards, también seguimos en Portugal, una gira por un montón de ciudades y que iba a terminarla aquí además en Madrid, en la sala La Burliche. La verdad que ya pensando y siguiendo el recorrido de la misma, ojalá, decíamos, que la pudieran llevar a cabo, pero según se han ido complicando las cosas, el tropiezo en algún país donde no lo dejaban pasar por todas esas imposiciones que se hacen de seguridad y de sanidad, pues ya hacía tambalear que esta gira siguiera adelante. Bueno, al final, gira cancelada, Black Wizards y todo lo que tiene que ver con la música y actividades, ya sabéis cómo ha ido teniendo el resultado, por desgracia. No obstante, bueno, hay artistas que por internet están haciendo cosas, están haciendo conciertos online, en streaming, y todo eso la verdad que es de agradecer. La fortaleza de Black Wizards, que sigue también como uno de los grupos referentes en las últimas semanas aquí en Mr. Virus, y la fortaleza de festivales como el de Barroselas, que tendría que celebrarse, en principio sigue adelante en abril-mayo, en esa última semana, en esos últimos días del mes de abril y comienzo de mayo, donde hay un montón de bandas invitadas de Portugal y de fuera, pero que seguramente que no se haga. No obstante, de momento lo que se rumorea que si se pudiera hacer sería con bandas portuguesas, si ninguna otra banda puede acceder al lugar. En fin. Black Wizards, de verdad, una formación heroica que lo ha intentado como otros grupos no lo han hecho, pero sobre todo cada cual teniendo sus propias valoraciones a propósito que iba conociendo informaciones de el desarrollo y de la multiplicidad de bueno, pues de las personas que se iban contagiando. Precisamente esto que tenemos se llama Multiplicity of Doors. Bueno, la verdad es que se ha ido multiplicando por un montón todas las puertas de acceso a las personas de cualquier lugar, de una forma globalizada. No se atiende y además se desconoce mucho de lo que está, de cómo funciona este virus. Bueno, quizás al principio todos pensábamos que aquí pues se quedaba muy lejos China, incluso que también Italia quedaba ahí, de forma aunque estuviera en Europa un poco retirado, pero nos hemos dado cuenta de la verdadera cara del mal sabor y de la muerte, que también nos está de alguna forma, y de una forma además bastante notable, haciendo abrir los ojos. Un festival que también está resistiendo a confirmar, a decir que se cancela, es el del Roadburn. Bueno, la verdad es que a los que tenemos planificado ir, aún que no vamos a hacerlo, como nos pasaba también con Barroselas, que estaban esas fechas de finales de abril, como digo, y principios de mayo, además coincidiendo, el tema de Barroselas es muy curioso, ¿no? Sigue ahí, activo, pero coincidía con el Desertfest Berlín, en la capital alemana, que de momento tampoco está expectante, aunque ya sabemos cuáles son todas las limitaciones para acceder a quien quiere ir hasta allí y a las propias bandas. Las fronteras no funcionan. Una vez que llegaras, además, aunque pudieras estar allí, las cuarentenas te impedirían poder ir allí a disfrutar de lo que quisieras. Y no solamente eso, ya es una cuestión de sentido común. El hecho de que donde hay tanta gente y se multiplica de una forma tan bárbara, se contagia este virus, es como que un poco absurdo estar ahí también, ¿no? Pero bueno, llegará el momento que tengan que cancelar. Viñarroz, que coincidía también en esas fechas, 30 de abril, 1 o 2 de mayo, incluso el 3-4 en el caso de Viñarroz, depende de cada día, es cada festival, que pues cada día, pues unos antes, otros después. Viñarroz la ha trasladado del 9 al 12 de octubre, las nuevas fechas, pospuesto. Lo demás no sabemos qué es lo que ocurrirá porque no han dicho. Y en el caso de Roadburn, pues tampoco. Y muchas de las bandas ya han cancelado giras, pero siguen manteniendo en sus agendas que a lo mejor puede que en Roadburn puedan estar tocando. Bueno, veremos. Esto es Urge, una de las bandas esperadas, sin duda, para estar dentro de ese festival que no se celebrará casi con toda seguridad en Tilburg, y que, bueno, pues de alguna manera nos apetece escuchar para sentirnos un poquito también cerca de sus organizadores, porque seguramente tengan que afrontar una gran problemática financiera, como está pasando en todos los ámbitos, ni sabemos todavía hacia dónde va a llegar esto. Seguro que el tema del esperar a ver si se cancela ahora, mañana o una semana antes de que ocurra, será el tema de los seguros. Cancelado por el gobierno directamente, pues seguramente tenga menos problemas para hacer frente al desastre que pudiera ser el tener una cosa montada tan gorda con tanta gente comprometida y al final no poder realizarla. We'll be right back. la música de Ear, con esa, con ese encabezamiento por parte de Dylan Carlson, que bueno, pues rescatábamos este, esta fragancia sonora de contrastes apocalípticos que se incluía en aquel disco llamado Angels of Darkness, Demons of Light, segunda parte. Chú. Ángeles de oscuridad, demonios de luz. Bueno, pues es una manera de hacernos reflexionar. Iba a estar aquí haciendo pues su particular concierto, sus actuaciones esperadas, junto a bandas como, bueno, todavía sigue en activo el festival. Vamos a ver, ojalá se pudiera hacer y ojalá desaparecieran todas las personas que están ahora mismo tocadas por el coronavirus en toda Europa, especialmente en España, Holanda y países afines que tenemos aquí fronterizos, y se pudiera viajar hasta allí y pudiéramos estar libre de peligro. Por eso digo, pensamos que no se va a hacer, aunque hoy en día sigue activo, con bandas como Alces, como Inter Arma, con Tool, con bueno, pues Oransi Pazuzu, con Russian Cycles o Torche, que iban a estar tocando en ciudades como Madrid o Barcelona, y que tampoco, evidentemente se ha cancelado la gira por no poder estar en ninguno de los lugares. Bueno, no vamos a mencionar bandas, aunque íbamos anotando según se iban cancelando cosas, y es absurdo. Todo está venido abajo. Su 30 aniversario, el 30 aniversario de Air, se iba a celebrar allí de una manera, yo seguramente, que tan apoteósica como lo hemos visto en otras ocasiones actuar. No quiero ser agorero, pero se llaman Lucifer. Su nuevo trabajo es el mencionado 3, Lucifer 3, y esto es Coffin Fever. Deep down in the ground, I clutch my heart with fear. All I see is blackness, it's cold and clammy here. It was a long time coming, the heat is rising up. What's this strange feeling? Someone wake me up. To Bueno, la música de Lucifer es el nuevo disco, la historia que lidera al frente de la voz esa fantástica front woman llamada Joanna Sadonis. Ella puso en funcionamiento junto al resto de los músicos suecos esta historia, algunos más conocidos que otros, pero con cierto nombre dentro de lo que es la escena, que puedes diferenciar perfectamente con esa sonoridad que tiene. Y la banda se puso en funcionamiento en Berlín, en el año 2014, en Berlín, Desafío Berlín. El año pasado, además, si no recuerdo mal, tuvimos ocasión de ver a Lucifer y quedamos fascinados con toda esa magia que relucía de una persona como ella, como Joanna. Bueno, brillos de oscuridad, como la definía, porque es verdad que es todo un intelecto a la hora de mostrarse en escena, no solamente con el timbre que tiene, sino a la hora de exponerse visualmente. Y esto es Mondo Generator, con el nuevo trabajo que ya también habrás podido seguir también aquí en algún momento. Uno de los temas que incluye dentro es este Caius Dice. You know I was born to lose, 'cause I'm a shaker. Yeah, han pasado muchos años desde que Nick Oliveri, como Mondo Generator, se le esperaba con disco nuevo. Él ha estado haciendo otras cosas, indudablemente. Él, aparte de los conciertos que lo hemos visto, como Nick Oliveri, con distinta opinión, lo vimos en Berlín el pasado año y luego lo vimos a la semana siguiente en el Criston Fest. Después del Desert Fest nos volvimos aquí a España, evidentemente, y también se enderezó. Eso sí que fue una, no sé si decirlo de esa manera, pero sí que fue una curva difícil, iba a decir, más difícil es sin duda la del COVID-19, pero digo que aquel concierto que hizo en Berlín fue malo. Ya lo comentamos en distintas ocasiones, por ir, yo creo que bastante colgado, o sea, a destiempo, los músicos que lo acompañaban, y aquí en cambio en Madrid, en la Sala Mon, hizo una grandísima actuación. Bueno, hablando del Criston Fest y de este festival, o de los festivales que aún siguen pendientes, más que nadie los propios organizadores, claro. Se sigue realizando, es decir, por las fechas en las que tiene lugar el encuentro con la gente que quiera disfrutar de todas esas bandas como Swans, como Corrosion of Conformity, en fin, pues vamos a tener yo creo que todos la oportunidad de esperar que todo esto termine y cruzar los dedos esta pesadilla en la que estamos metidos ahora mismo. Así que Criston Fest, que será en fechas posteriores, no ha hecho un comunicado reciente diciendo que siguen adelante, porque las fechas todavía para el 9 de mayo, que es cuando tendrá lugar en la Riviera, con aparte de bandas como Bram Villor, aparte de las que hemos dicho, o My The Veil, se celebrará si todo se mejora. Y así pasa también con otros festivales que tenemos aquí. No sé qué pasará con Hellfest, que está en junio en Francia. Bueno, la verdad es que es todo muy difícil. Hay que ir hora a hora, día a día, programa a programa. Y desde estos programas especiales que vamos a hacer durante estos 3 días desde casa, aprovechando que no vamos a salir y que estamos confinados, autoconfinados, pues entonces iremos desvelando todo lo que pasa. Ellos se llaman Heaven Shall Burn. Por ejemplo, ellos serán uno de los que estén tocando en el Festival de Galicia, en Viveiro, en el Resurrection Fest, entre el 2 y el 4 de julio. Y este es su nuevo trabajo, un disco doble que han sacado llamado Of Truth and Sacrifice. de petits. Tant que mes yeux pourront voir, ils chercheront de l'espoir. Tu ne me briseras jamais. Tant que je respirerai, je serrerai les poings. De verdad y sacrificado, así es como han llamado a este álbum doble, con cosas abiertas, bueno, yo creo que a la experimentación. Sin duda, ellos han esperado un poco de tiempo entre disco de estudio y esto, para grabar estas partes, bueno, para grabar estas partes que realmente se han currado, en lugar de dar un disco simple, pues lo han dicho. Nosotros queremos hacer un disco que sea suficientemente bueno, pero lo vamos a hacer doble, como una declaración de intenciones de que si entre medias sacamos alguna otra historia, algún disco en vivo, que no sea porque hemos querido dar la sensación de que no queremos trabajar cosas nuevas. No, no. Ese era el objetivo de esta obra de arte que han sacado ahora, que bueno, que han sacado. Dentro de unos días sale en realidad, porque será publicado el día 20 de marzo. Ahí no va a haber ningún problema en que esto se edite, la música a través de internet, aunque no puedas ir a las tiendas a comprarla, la vas a tener disponible para consumirla durante todos estos días, semanas y quién sabe si meses de estar metido en casa hasta ver que la cosa mejore. Bueno, que aparte decían los propios Heaven Shall Bar que es un disco, al ser un disco doble, pues daba para más espacio para hacer sorpresas y esas experimentaciones a las que os hacía referencia, ¿no? Y aparte han contado en algunos tramos del disco con más gente en este Of Truth and Sacrifice, ya que además de las partes instrumentales escuchadas, las partes vocales, Chris Hars de Lords of the Lost, Matty de Nasty o Andreas Donner de Caliban son también quienes se han encargado de apoyar a esos teoremas, a veces guturales, a veces melódicos, de Marcus Biscott, el cantante de la banda. Y estaba leyendo a propósito de que la música a través de internet se consume, que el sector editorial español se paraliza también, que suspenden el lanzamiento de novedades, que las principales editoriales del país han decidido congelar el lanzamiento de novedades de las que tenían previsto hacerse eco para estas próximas semanas ante la delicada situación que atraviesa el país y el cierre generalizado de la cultura. Así que con la mayoría de las librerías cerradas, son muchas las editoriales que poco a poco empiezan a posponer sus apuestas literarias para esta primavera. Pero es verdad que he leído que a través de la red, incluso autores están bajando los precios de sus libros para que estando en casa uno pueda bajarse a sus dispositivos la lectura y disfrutarla de una manera más económica y accesible. Esto es Body Count, Ice-T, en su último trabajo haciendo una versión de el Ace of Spades de Motorhead. For fools, but that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Catastrophe. The war is come to devastate. great catastrophist. You stole our innocence! Sonando Body Count con ese Carnivore, un disco al que daremos cuerda también durante los próximos días, con invitados además de excepción como Dave Lombardo, quien fuera batería de Slayer, entre otros gentes, Jamie Yasta de Hatebreed, Riley Gale de Power Trip. Y más gente hay dentro de ese Carnivore de Body Count. Y esto que voy a será el adelanto también de ese otro álbum que saldrá el 24 de abril, que son los Trivium. What Did That Men Say es como se llama ese álbum, que dentro de nada estará funcionando de una manera ya más amplia. Este es el adelanto, Catastrophic, que te lo pusimos además hace un par de semanas aquí en Mr. Virus, de esta formación, fantástica banda de Florida. Y esto es un estupendo guitarrista, que está también en una zona donde, toda España está tocada por el COVID-19. Estamos hablando de Quique Camaño, de Asa, de lo último que tiene publicado hasta la fecha, y que, nos da cuerda para ir enfilando también en estos momentos finales de estos programas especiales de Misterios. These facts. I had no prior knowledge of the Watergate break-in. I neither took part in nor knew about any of the subsequent cover-up activities. I neither authorized nor encouraged subordinates to engage in illegal or improper campaign tactics. That was, that is, the simple truth. Disclosure of Technology es como se llama este álbum, donde nos encontramos maravillas sonoras, bien tocadas, bien musicadas y también bien acompañadas con la voz. Cuando lo escuchamos tocar y lo oímos cantar a Jacob Poulsen, pues vemos la pareja perfecta para canciones como estas. El tema de Simple Truth. Bueno, la simple verdad, que es pensar, por ejemplo, en no tan lejos como es el Reino Unido y darnos cuenta como un dirigente como el que tiene actualmente al frente de las islas es capaz de poner por encima de las vidas humanas la economía, ¿no? O ver cómo hay tanto impresentable y tanto irresponsable y tanta gente poco concienciada como que se están saltando las torres las restricciones en España y yo creo que en Madrid sobre todo y en la zona de Benidorm, etcétera, y están pues sancionándose a toda esta gente por no cumplir ese restringido tránsito a cargo del coronavirus. O ver cómo al final cada uno de los países casi por su cuenta van cerrando fronteras por delante de lo que es el dictamen conjunto que tendría que tener Europa con quien efectivamente está al cargo de Europa y que bueno pues que llega a ver cómo hay un poco cachondeo y desunión dentro de lo que son los países en el marco europeo o cómo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que es recomendable que después de que pasen 14 días de cuarentena sería importante que se prolongaran aún más días, o incluso como el Banco de España ha decidido que no se impriman billetes, porque aunque no estaba nada claro de que se podía contagiar fácilmente a través de los billetes, parece ser que algo de eso hay. Y de momento pues el Banco de España tampoco va a imprimir billetes. En fin, el ejército en las calles y mañana os estaremos contando más cosas de todo lo que tiene que ver con esta desgraciada situación en la que nos encontramos en el mundo entero. Despedimos con esta banda llamada Novus Ordo, que proceden de Valencia. Este es su tercer disco llamado Un Último Aliento. Hasta pronto. Raúl García os habló.